buona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de Rubí, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, de Rubí, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ayer a la villa fui, llorona, y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora mi sombra soy. Los dolores, llorona, no más las uñas se mueven.